Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boates, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas de los extranjeros tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública, desde Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para, en el transcurso de las próximas dos horas, hacerles compañía con toda la información regional, ir visitando cada uno de los pueblos, cada una de las ciudades de nuestra provincia, contándote esos temas que a nuestro entender son importantes tener en consideración sobre la mesa de trabajo, y sobre todo porque son temas que también hacen a la vida de la provincia de Santa Fe. Y con algunas particularidades, o por lo menos con algunos temas a tener en cuenta de particularidades que ha dejado la última sesión legislativa, sobre todo porque hablamos de temas sensibles, de temas que requieren obviamente de seguir discutiendo, de seguir profundizando los debates, sobre todo buscando siempre mejorar y perfeccionar lo que es, y sobre todo avanzar en discusiones políticas y volver a retomar cierta calidad institucional que ha perdido la legislatura provincial en los últimos años. Decíamos en las últimas horas que había un par de iniciativas que uno esperaba pudieran resolverse rápidamente. Bueno, hay que decir que, como dato destacado, y esto porque es una situación que abarca a distintos trabajadores en toda la provincia de Santa Fe, finalmente se convirtió en ley el pase a planta de más de 3.000 trabajadores contratados en toda la provincia de Santa Fe, algo que venían reclamando los gremios estatales. Finalmente se ha concretado en las últimas horas, lo cual viene a llevar tranquilidad también a un montón de trabajadores que permanecían en la incertidumbre de saber cuál iba a ser su futuro laboral. Es uno de los temas que ha resuelto la legislatura santafesina, pero llama poderosamente la atención. Ayer estaba todo, por lo menos todo previsto, todo dado para que se pudieran avanzar en algunos temas, como finalmente poder darle resolución una vez más, por sexto año consecutivo, una modificación a la ley 11.273, la ley que regula el uso de agroquímicos en la provincia de Santa Fe. De hecho, les contábamos que había dictamen de la última comisión, que es la que faltaba, que es la de asuntos constitucionales. Todo parecía que iba a haber debate en el recinto. Finalmente, la sesión de ayer, en una cuestión que no termina de entenderse, fue levantada. Fue una sesión que se terminó abruptamente sin quórum, y uno se pregunta si esto tiene que ver con que no había acuerdos, o hay ciertos desacuerdos en lo que tiene que ver con este tema. No, en realidad lo que le preocupa, y sobre todo a los legisladores del oficialismo, es pensar en las elecciones del próximo año. Es decir, como no hay acuerdos a modificaciones que el gobierno intenta introducir en lo que es la ley electoral de la provincia, básicamente terminaron vaciando la sesión, y por ende ayer no hubo posibilidad de discutir ninguno de los temas trascendentales que estaba esperando sobre todo la ciudadanía, que la legislatura pudiera avanzar. Se especula que recién el 18 de diciembre habrá sesión en la legislatura. Recordemos que ha culminado en las últimas horas el periodo ordinario. Ahora dependerá ya de sesiones extraordinarias, donde inclusive hay que decir también depende de cuál será el temario, inclusive que el propio gobierno de la provincia va a enviar al Parlamento santafesino como para ir resolviendo algunas cuestiones importantes. Y además está decir algunas cuestiones que también tienen que ver con la forma en la cual se maneja la otra Cámara Provincial, como es la Cámara de Senadores, donde están los representantes de los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, porque prácticamente a libro cerrado, prácticamente sin discusión alguna, prácticamente sin haber pasado por las comisiones pertinentes, algo que llama mucho la atención, terminaron aprobando el proyecto del presupuesto del año 2015. Estamos hablando de un presupuesto que va a tener más de 76 mil millones de pesos, que uno imagina hubiese requerido de un debate, de un análisis un poco más profundo, sobre todo pensando en que los senadores son quienes permanentemente plantean distintas dificultades de sus pueblos, de sus ciudades en el ámbito legislativo, los que permanentemente han reclamado por una enorme cantidad de obras que nunca fueron inclusive concluidas todavía por parte del gobierno provincial en la provincia de Santa Fe. Bueno, lo cierto es que prácticamente sin ningún tipo de discusión alguna hay presupuesto, por lo menos media sanción al presupuesto provincial. Recordemos, es un presupuesto de 76.600 millones de pesos. Se calcula que la provincia tendrá erogaciones por casi 75.800, es decir, se habla de un presupuesto que en el equilibrio de los números finos daría un supuesto superávit, que obviamente habrá que ver después en la práctica si son números que se terminan contemplando. Hay que decir que obviamente es un presupuesto donde el gobierno ha planteado, o por lo menos entiende que hay que hacer algunas modificaciones o darle prioridad a algunas áreas específicas. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, el gobierno ha planteado la restitución del famoso fondo anticíclico. Hay que decir que habrá, en teoría, según los números que están plasmados en los papeles, porcentajes importantes a entender del gobierno, lo que es seguridad, salud y también en lo que tiene que ver con educación, como alguna de las prioridades. Y también, bueno, decíamos, son gastos importantes los que tendrá el gobierno de la provincia, por ende el presupuesto tendrá en cierta medida un pequeño superávit. Pero temas que realmente uno quisiera o le hubiese gustado ver un poco más de debate, sobre todo por lo que implica el destino de esos fondos públicos y por lo que uno entiende son las necesidades que vamos palpando permanentemente, que se van dando en todos los pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Pero bueno, finalmente así lo entendieron los senadores, han entendido que no había necesidad alguna de modificar prácticamente nada. Evidentemente es un presupuesto perfecto a su entender, que seguramente vendrá a traer las soluciones buscadas en muchos pueblos, ciudades y parajes de la provincia de Santa Fe. Entienden que es un presupuesto ideal el que ha mandado el gobierno de la provincia, sin necesidad de hacer ningún tipo de retoques, ningún tipo de planteos. Habrá que ver ahora igualmente en cuándo se va a dar la discusión correspondiente en la Cámara de Diputados. Uno imagina que esto será antes de fin de año, obviamente viendo si habrá o no algún tipo de modificaciones y qué planteos puede hacer la Cámara Baja respecto a los números planteados en esta ley de presupuesto. Melissa Vaporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Muy buen día, muy buena jornada para toda la audiencia, ya despidiendo al penúltimo mes de este año 2014. En breve nada más nos va a estar recibiendo el mes de diciembre, nos va a estar recibiendo el verano y vamos a estar haciendo un balance, no solamente de lo que ha sido el 2014, por supuesto también de síntesis de la región, de lo largo de la radio pública, nuestros compañeros corresponsales, nuestros pueblos y ciudades. Seguramente vamos a hacer un balance, vamos a tomar lo más importante que ha salido en este micrófono en los últimos meses, pero comentar una situación que me parece interesante para comenzar a debatir, porque hace a razón de 3 semanas, en los primeros días de noviembre, aquí en la vecina ciudad de San José en el Rincón, de aquí el departamento de la capital, la ciudad más joven, la ciudad número 51, el Consejo aprobó una ordenanza que declara a la ciudad de San José del Rincón como territorio libre de pirotecnia. Esta noticia trascendió inclusive aquí el departamento de la capital y es por eso que algunos consejos como por ejemplo en Reconquista, también están analizando esta posibilidad. La novedad fue que en las últimas horas el propio intendente de esta ciudad, estamos hablando de Carlos Sánchez, lo que hizo es vetar esta ordenanza, aduciendo que, o considerando que no se puede tratar un tema de manera aislada, porque para Sánchez tiene que haber una participación de la región. Por ejemplo, tiene que haber participación de Santa Fe, que la ciudad todavía no se ha expedido con respecto a este tema, más allá que hay un concejal, que es el concejal Ignacio Martínez Kers, quien está militando, si se quiere, para poder conseguir este tipo de ordenanza. Tampoco lo hay en Arroyo Leyes y tampoco lo hay aquí en la vecina ciudad de Santo Tomé. Y lo que considera Sánchez, por ejemplo, es que evitar los ruidos molestos y el riesgo que significa la pirotecnia es un trabajo que tienen que realizar en conjunto con los otros gobiernos. Él lo que hace es comprender o entender en su explicación que la prohibición de la pirotecnia es un tema regional y se deben resolver como área metropolitana, porque sostiene que si se prohíbe la venta en San José del Rincón, en la vereda de enfrente, que es el límite aquí con la ciudad de Santa Fe, para aquellos que no conocen, van a estar arrojando pirotécnica y la norma no se aplica justamente para este espacio. Por eso dice que no es aplicable, porque va en contra de una ley nacional y del principio también de comercio, y que no pueden prohibir la comercialización de elementos que están autorizados por una ley. Por supuesto que inmediatamente a quien se le consulta es al autor de este proyecto, que es el concejal Juan Rivas, y lo que dice Juan Rivas es que, bueno, se sintió sorprendido porque ya lo había charlado con el intendente y en ningún momento el intendente le manifestó esta posibilidad de veto, y es por eso que el consejo en las próximas horas va a estar analizando también el veto de Raúl Rivas, es el concejal, va a estar analizando el veto justamente firmado hace algunas horas atrás por el intendente de San José del Rincón, Carlos Sánchez. Puede llegar a sentar precedente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Reconquista ya se está abriendo un debate por la pirotecnia. Es un proyecto de ordenanza sobre la prohibición y se va a tratar ya los primeros días del mes de diciembre. Hay otras localidades del interior que, a través de la situación de San José del Rincón, también están analizando esta posibilidad, teniendo en cuenta que estamos a menos de un mes de las fiestas de la Navidad, del Año Nuevo, donde comienza a darse este escenario. Así que es uno de los temas también al cual le vamos a dar seguimiento, le vamos a estar comentando en este síntesis de la región. Muy bien, son algunos de los temas obviamente que vamos a seguir desarrollando a lo largo del programa. Lo que sí les vamos a contar a esta hora, por ejemplo, es que Cielo Saracio es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Salvador Rodríguez ha vuelto después de un par de días que no le hemos tenido compañía a ser nuevamente nuestro operador. Está allí en lo que es consola y operación técnica, están los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, por eso los invitamos a que nos acompañen durante estas dos horas con toda la información regional de nuestra provincia. Les contamos que esto es Síntesis de la Región, que así arrancamos, así se presenta el programa del día de hoy. sentado tras un monitor, porque todo lo sabe. El rincón más seguro de la inseguridad. Es mejor ser blanco por el puñal que una inútil espina. Y no pienso callar ante nada si todo es el juego de pocos. Que cambian el rumbo con solo apretar algún triste botón. Y pienso dejar de nombrar sanguijuelas y buscar la sangre para hacer negocios con mi corazón y venderte las sobras. Y en la soledad llorará la pureza de todas las cosas que nunca serán. Los sueños que nunca soñé, me queda ese beso que nunca daré, me quedan las cosas que solo vos ves y por eso yo canto. Me queda tatuada en la piel tu canción, me queda pelear cada día de sol, me queda el lugar que al final encontré, porque solo te sientes me podría ver. Me queda interpretó El Regreso. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a empezar a viajar, vamos a empezar a recorrer, a buscar información, ver qué está pasando allí en distintos puntos de la geografía santafesina. Vamos a arrancar esta recorrida del día de hoy. Nos vamos a instalar en la ciudad de San Cristóbal. Desde Radio Alternativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. Ayer estuvo con nosotros el secretario de gobierno de la municipalidad de San Cristóbal reseñando un poco todas las actividades que quedan, como el cierre del ciclo lectivo del Liceo Municipal y también la Escuela de Ciencia, la Escuela Municipal de Ciencia y Tecnología, que van a hacer un cierre conjunto este domingo 30 de noviembre a partir de las 20 horas en la explanada del ferrocarril, si el tiempo lo permite, conjuntamente con la actividad de una institución de la ciudad de San Cristóbal como es el Rotary Club, que anualmente a fin de año hace su tradicional distinción a alumnos de escuelas de la ciudad y la región. También, bueno, nos reseñaba el secretario de gobierno la actividad de el día anterior, el sábado, cuando se realice la segunda gala de patín artístico en el Salón de Usos Múltiples del Colegio Santo Domingo, el sábado 29 de noviembre a las 19:15 horas se cierran las actividades. Hay una cantidad importante de eventos por las características que tiene San Cristóbal, de sus escuelas, de sus instituciones, de hacer los cierres, y evidentemente muchas veces, lamentablemente, se superponen esos cierres, ¿no? Anteayer estuvo compartiendo con nosotros, antes de la última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, estuvo compartiendo la radio, una charla extensa, tomando mates a la mañana con el diputado Edgardo Martino, quien recordamos que tiempo atrás asumió la presidencia de la Unión Cívica Radical en la ciudad de San Cristóbal. Martino, que fuera 8 años intendente de la ciudad, hablamos mucho de la actividad legislativa, de lo que queda por recorrer en esta, bueno, prácticamente al final de las sesiones ordinarias, pero también hablamos de política. Estamos a 3 meses de la presentación de lista, y si bien no se precisaron certezas en la charla que mantuvimos con el presidente de la UCR de San Cristóbal, sí vimos una tendencia a que, por lo menos en estos pagos y en el radicalismo dentro del Frente Progresista, como que todo va a seguir igual, o si anda bien así, dijo Martino, ¿para qué cambiarlo, no? Y se refería quizás a los años del ciclo del radicalismo. Después, desde el año 83 en adelante, en San Cristóbal, después de los 16 años que gobernó el justicialismo, ahora se cumplirían en el 2015 16 años del radicalismo, ¿no? Hablamos de ciclo, le preguntamos, y él nos dijo que realmente veía, le parecía que las cosas andaban demasiado bien en el gobierno municipal, lo cual abre no una puerta, sino un portón para el actual intendente Horacio Rigo, para que intente ir por su tercer mandato, por lo menos dentro, el intento dentro del radicalismo, dentro del Frente Progresista, ¿no? Desde FM 92.1, Gary Ruiz, San Cristóbal, para todos los amigos, un buen fin de semana de Radio Nacional Santa Fe. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Locales Calientes. Te ahogo en el mismo round. sé qué buscar. Si salto a no gravedad. Si grave esto y me cuidas, el tiempo está mal. Y si me suelo marear, y a veces por esto, por eso y un poco más, te vas de acá. Te vas de acá. Te vas de acá. Sino Razo interpretó Te Vas. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe, seguimos buscando información, pero antes de seguir buscando información, de viajar, de tomar contacto con algunos temas importantes, vamos a conocer las líneas de comunicación, vamos a contarles a nuestros oyentes también de qué manera pueden estar informados nuestros oyentes cuando no estamos al aire, por ejemplo. Dos horas haciendo este Síntesis de la Región, recorriendo los pueblos y ciudades de la bota santafesina, como lo hacemos de manera diaria. Te invitamos a que seas partícipe de este Síntesis de la Región, que nos escribas, que nos llames al 0342-155-4836-42, nuestras líneas de comunicación. 0342, recordá siempre, como te decimos, anteponer el prefijo, si no sos de la capital, 155-4836-42. Por supuesto que esto no podría ser sin nuestro portal digital, sin la visita del www.sintesisdelaregion.com.ar, el portal más visitado de la provincia en un solo lugar, más de 14 noticias que de manera diaria van reflejando las diferentes actividades políticas, económicas, industriales, de mutuales, de cooperativas, recreativas, cultura, bueno, interés general, todo lo que tenés que saber lo vas a encontrar en el www.sintesisdelaregion.com.ar, desde muy tempranito con toda la actualidad de los pueblos y ciudades del interior de la provincia de Santa Fe. Después vamos a estar repasando algunos títulos, por ejemplo, de lo que es nuestra cartelera cultural, si se quiere, porque en los últimos días el grupo musical Los Príncipes de María Juana, muy conocidos allí en la zona, estuvieron celebrando sus 40 años, por ejemplo. Algunos de los títulos en las notas del pasadizo, notas de color, este fin de semana se está preparando en el Trébol la prefiesta de las culturas, por ejemplo. A ver, ¿qué otro título? Bueno, lo mencionábamos en las últimas horas, ¿querés conocer quién fueron los campeones de un nuevo certamen de la Fiesta Nacional del Asado con Cuero? Bueno, se quedó aquí en la provincia de Santa Fe el premio, son de Bouquet y de Piamonte. Podés profundizar las noticias en el www.sintesisdelaregion.com.ar. Maestra de campo es uno de los títulos que tiene hoy también nuestro portal digital, que tiene que ver con recuerdos, con testimonios de una maestra de campo que ha lanzado su libro, en el cual, bueno, va a ser presentado el 4 de diciembre. Y esta maestra, que lleva como nombre Miriam, y que podés leer, decíamos, todo en el www.sintesislaregion.com.ar, relata el inicio de su carrera docente con el cambio que le produjo llegar desde la ciudad de Santa Fe a la localidad de Las Toscas, plena era de la forestal, allá por 1959. Insistimos, algunos de los títulos del www.sintesislaregion.com.ar. Muy bien, momento de seguir viajando, momento de seguir compartiendo información, momento de seguir recorriendo pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Vamos a presentar un contacto telefónico de la mano de nuestro operador Salvador Rodríguez. Mi nombre es Omar Peto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. El siguiente contacto telefónico a esta hora nos va a llevar hacia el norte de la provincia de Santa Fe. Nos vamos a instalar en la ciudad de Villa Ocampo. Allí vamos a tomar contacto con el profesor Mariano Rossi. Él es el director de la EFA, de la número 8212, porque queremos conocer sobre estos alumnos de esta institución que presentaron en Tecnópolis una serie de proyectos productivos en un concurso que fue convocado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y donde de más de 70 proyectos que se presentaron en todo el país, hubo proyectos seleccionados, hubo dos de estos alumnos que fueron beneficiados y que le va a permitir poder llevar adelante emprendimientos productivos en la región. Vamos a conocer algunos detalles. Profesor Rossi, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional, aquí en la capital de la provincia. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, Melissa, y a toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar. Bueno, conocer un poco en detalle, a ver cómo ha sido esta experiencia, qué ha sido esta novedad para los chicos de poder presentar proyectos productivos allí en Tecnópolis, y que hoy esos proyectos puedan hacerse realidad a partir de haber sido premiados y obviamente la obtención de recursos para poder llevarlos adelante. Realmente fue una alegría muy significativa para toda la comunidad educativa y para la familia y para los jóvenes. En realidad, comentarte, Diego, que nosotros institucionalmente, año tras año, hace 42 años venimos trabajando con proyectos en el ámbito productivo, en cuarto y quinto año de la educación secundaria, y este año fuimos invitados al concurso Educagro 2014, un concurso que organiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que este año llevó el nombre de Técnicos para el Desarrollo Agrario. Bueno, nosotros un poco, en primera instancia, sorprendidos por la invitación, y en segundo lugar, había que rápidamente, porque era en cuestión de pocos días, presentar el proyecto, y los días 12 y 13 del corriente mes ir a defenderlo en Tecnópolis, frente a los otros proyectos que no teníamos idea de quiénes eran. Sí, son escuelas de todo el país, de todas las provincias. Bien, así que, bueno, nos reunimos con los docentes y había dos proyectos que nos parecían a nosotros que estaban en condiciones de ser presentados. Uno era de un alumno de la zona rural de Villana, en Renzo Ibarra, que cría y engorde de caprinos, y el otro era pollos parrilleros, la zona rural de Las Toscas. Así que reacomodamos los proyectos de acuerdo al instructivo que teníamos de Educagro y los presentamos. Y bueno, tomamos el micro y nos fuimos a defender nuestros proyectos, donde en realidad fuimos con alguna... nos faltaba información, esa es la verdad. Cuando llegamos nos sorprendimos que todas las escuelas estaban haciendo un despliegue tremendo de banners, afiches, material real. Nosotros llevamos un pendrive donde estaba nuestro proyecto. Pero bueno, así se dio el marco estos dos días de la presentación de estos proyectos, más de 70 proyectos que fueron presentados en Tecnópolis, pero en realidad en el concurso entraron más de 100, porque había escuelas que no se presentaron a defenderlo, pero sí habían presentado el proyecto al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Bueno, los chicos tenían 15 minutos como para defenderlos y hacer y el jurado hacía las preguntas que consideraba necesaria hacerlas. Pasado el tiempo, tuvimos en realidad todo el certamen fue muy rico porque uno se encontró con un montón de proyectos de distintas provincias y bueno, uno como escuchar el resto de los proyectos también. Hasta que llegó el momento de la premiación y se premiaban los 10 terceros puestos con 30.000, los 10 segundos puestos con 40.000 pesos y 5 primeros puestos con 50.000 pesos. Y bueno, para alegría de nuestra comunidad educativa, cuando nombran el proyecto de cría y engorde caprino, realmente nos quedamos anonadados y nos quedamos sorprendidos, no solamente porque fuimos una de la única EFA de la provincia de Santa Fe y solamente dos a nivel nacional, sino que la única escuela de la provincia de Santa Fe que fue premiada dentro de estos 25 puestos, por así decirlo. Uh-huh. Y digo, ¿cómo es para los chicos en esto? Porque quizás lo que usted dice, están acostumbrados a la cotidianidad de convivir con estas experiencias productivas. Muchos de los chicos jóvenes también, en algunos casos, viven en zonas rurales. Digo, pero ¿cómo ha sido esto de viajar a una ciudad como Buenos Aires, de encontrarse con un lugar como Tecnópolis, de encontrarse con gente nada más y nada menos que del Ministerio de Agricultura de la Nación, tomando haciendo las preguntas, los requerimientos necesarios? Digo, porque uno está acostumbrado, en el caso de los pibes, a hablar con los profesores, a rendir un examen, pero ir a defender un proyecto de estas características, me imagino que tiene que haber sido un momento importante. Digo, ¿cómo lo afrontaron los pibes? ¿Cómo los vio usted a la hora de llevar adelante la defensa de esos proyectos? En realidad, la primera sorpresa de los pibes, como usted dice, fue cuando le digo, mira que tenemos que irnos a Buenos Aires a defender ese proyecto. ¿Qué? Pero Marín, nosotros, no, vamos a ir a defenderlo, lo vamos a preparar. Estamos a más de 1.000 kilómetros de Buenos Aires. Para nosotros, viajar a la capital, esto es una experiencia también. El hecho de ir a alojarnos en un hotel, dos alumnos y un docente, eso ya es grandioso, poder estar compartiendo la habitación. Y después, las dos jornadas que fueron muy intensas, donde comenzábamos a las 7 de la mañana y finalizábamos prácticamente a las 21 horas. Yo a los chicos, en realidad, le dije, ustedes estén muy tranquilos y hagan lo que hacen todos los días en la escuela. No se pongan nerviosos por el jurado. Imagínense que en mi frente había ingenieros agrónomos, veterinarios, claro, sociólogos, y además los docentes y alumnos de las otras escuelas. Entonces había que pararse y enfrente. Entonces, lo único que le dije a la mañana, chicos, vayan confiados, porque nosotros nos tocó el segundo día, vayan confiados, y lo único que tienen que hacer es contar y responder lo que hacen todos los días en su casa. No piensen en nada raro, simplemente cuenten lo que vivencian todos los días. Bueno, nos sorprendieron los chicos porque realmente estuvieron como en su casa. Creo que eso le vino bien a ellos, le iluminó la cabeza para que no se pongan nerviosos, para que puedan responder muy concretamente las preguntas que hizo el jurado, que no fueron pocas, como para que realmente todos los que estábamos sentados es como que sentimos que ese proyecto se ponía en práctica y que era real y que lo estaban vivenciando los chicos. Porque además esto es cierto, es que un proyecto del de cría y engorde caprino es muy significativo, porque en realidad en toda nuestra amplia región, sobre todo estamos muy cerca del corazón de la cuña boscosa, hay cría de ovinos y de caprinos, pero normalmente el productor lo hace a campo abierto como una alternativa más productiva o como para autoconsumo. Cuando este chico plantea el proyecto a través de nuestra escuela, le digo, bueno, tenemos que hacer algo distinto a lo que viene haciendo tu papá. Y bueno, se planteó todo este proyecto a engorde a corral, o sea que el chico arrancó alambrando una hectárea, él mismo fue el que construyó el galponcito, los comederos, los bebederos para los chivos. Y además, le digo, tenemos que ponerle otra impronta, tenemos que empezar a ponerle genética. Hay que incorporar genética, porque tenemos que demostrar que el proyecto es viable y que la genética también ayuda a tener mejor calidad de carne, menor tiempo para el engorde, un cabrito que en poco tiempo puede estar en la mesa del consumidor. Así que bueno, se encaminó todo ese proyecto, así que el chico lo conocía desde que nació hasta esta instancia, que lleva 12 años de trabajo ya. Inclusive este chico fue premiado en Villana, se hace todos los años un remate caprino, una fiesta muy linda de caprino, y ellos ya recibieron por una cría de uno de los reproductores un premio. Así que bueno, fue realmente una experiencia muy significativa, muy importante y muy enriquecedora para la escuela, para la familia y ni hablar de los chicos. Mariano, buen día. Mariano, sin lugar a dudas, ¿no?, que uno se detiene a prestar atención para lo que significa, ¿no?, para no solamente para los pibes, sino también para la institución. Por eso es que queremos saber un poco más cómo trabaja, qué es una EFA, qué es una Escuela de Formación Agrícola, y dentro del Departamento General Obligado, ¿cuántas otras escuelas, si es que sabés que estás al tanto, por supuesto, también comparten estas características? Bueno, la EFA, Escuela de la Familia Agrícola, es una escuela de gestión privada, una escuela pública de gestión privada, lo quiero dejar bien claro, donde está conformado un consejo de administración, que son los que llevan adelante, junto con los docentes, todo el acompañamiento en lo que tiene que ver en lo pedagógico, económico y político de lo institucional, donde trabajamos con el sistema de alternancia, o sea, los alumnos están un tiempo en su casa y un tiempo en la escuela. Nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe 13 escuelas, 13 EFAS, la más cercana a ustedes está en San Martín Norte, y después ya en la zona de Rosario, un poco más alejado. Y después estamos más concentrados en la zona norte, y estas EFAS nacen aproximadamente hace 45 años, un poco respondiendo a lo que necesitaban los productores de todas las zonas rurales, sus hijos se capaciten y se formen primero en lo propio de lo agrícola y ganadero, y además que tengan la posibilidad de estar en el medio donde viven, porque si no, el desarraigo genera que esos jóvenes, es muy difícil que después valoren el trabajo del hombre de campo o vivan en el campo. Por eso nace esto del sistema de alternancia en Argentina, tiene sus orígenes acá en el Departamento General Obligado, en Reconquista, con grandes impulsores como el padre Pergolesi y otros tantos que estuvieron en ese momento, ya por el 68, 69, encaminando las primeras escuelas. Nuestra querida escuela tiene hoy 42 años, tenemos dividido los dos grupos en séptimo, primero y segundo año, donde están 15 días en las escuelas, y cuando se van a sus hogares, vienen los alumnos de tercero, cuarto y quinto año, y así se da la alternancia durante todo el ciclo lectivo. Los chicos, cuando se van a casa, no solamente que tienen la actividad propia que realizan los padres en el ámbito rural, sino además cada materia le da trabajo de estadía como para que puedan trabajar, vuelvo a repetir, esos 15 días que están en la casa. Y en esto preguntarle también y consultarlo, porque evidentemente uno entiende que este tipo de establecimientos cumplen un rol trascendental, no solo en lo que es el proceso educativo, sino también en esto de apoyar y de dar una mano para profundizar los procesos productivos. Uno se imagine, sobre todo pensando en el norte, ¿no? Sería muy distinta la historia si más allá del laburo que hacen ustedes, el Estado acompañara con otro tipo de aportes allí, con obras de infraestructura, con la posibilidad de mejores recursos, de darle mayor potencialidad al norte santafesino. Digo, pensando en pibes que ya con semejante cabeza van buscando alternativas para mejorar esos procesos productivos allí en la región. La verdad, Diego, usted me pone en un compromiso radial, pero lo que sí puedo comentar es que hay provincias, las EFAS están en las provincias de Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Buenos Aires, Córdoba, y hay provincias como Misiones, por ejemplo, que el Ministerio de la Provincia de Misiones financia los proyectos productivos de los chicos. Uh-huh. Tiene una línea de subsidios y algunos de créditos donde los proyectos como estos dos que yo termino de nombrar son financiados cuando la escuela lo avala que realmente se están haciendo. En la provincia de Santa Fe eso hasta hoy día nosotros no lo hemos conseguido. Sí tenemos muy buen apoyo de parte de todo lo que dice la autoridad de ministeriales en todo lo que tiene que ver con la estructura curricular, con el pago de los sueldos, con los subsidios para el cobro de sueldos, pero sí, de infraestructura y de lo que es financiamiento para este tipo de proyectos, desde la provincia de Santa Fe nosotros no lo recibimos. Esa es la realidad. Pero le preguntaba más allá de del establecimiento educativo, se lo preguntaba en general en lo que es la política pública en sí, para los departamentos del norte, cuando uno habla de caminos, de ruta, de mejorar la posibilidad para que esas familias puedan tener mejores condiciones. Digo, ¿cree que sería mucho más fuerte la potencialidad, digo, aprovechando también la capacidad de muchos de estos pibes de ir pensando todo el tiempo en mejorar las condiciones, sobre todo lo que son los procesos productivos económicos para la subsistencia familiar? Nosotros estamos convencidos de que el ámbito rural es un ámbito muy sano para que la gente siga viviendo. Venimos participando, hablo de nuestra escuela, en todas las asambleas ciudadanas que se hicieron en el nuevo Reconquista, y nosotros siempre estuvimos defendiendo y apostando a la zona rural. Y nuestros reclamos fuertes siempre fueron del norte-norte de la provincia de Santa Fe, rutas, agua, electrificación rural. Nosotros tenemos pequeños productores que viven a muy pocos metros de donde pasa el tendido eléctrico, pero no lo pueden bajar. No lo pueden bajar porque son pequeños productores y hoy llevar 1.200 metros de la luz les significa un montón de dinero que ellos no están en condiciones de pagarlo. Nosotros tenemos muchos alumnos de la zona rural que todavía tiene un grupo electrógeno, estamos en el siglo XXI, y además todo lo que potencia esto dentro del ámbito rural. Y después tenemos los resultados. Hoy por hoy, en la provincia de Santa Fe, según el Ministerio, tenemos solamente el 7% de la población santafesina en el ámbito rural. Pero mientras sigamos no desarrollando políticas que permitan que los jóvenes se queden en el campo, seguramente va a seguir ocurriendo lo mismo. Claro, Mariano, consultarlo también sobre este último punto. Por ahí lo hacemos con algunos presidentes, con algunos intendentes, acerca de algunas políticas que le permitan a los pibes y a las pibas quedarse en el pueblo, no tener que mirar hacia las grandes ciudades. Las EFA, en este sentido, orientan a los pibes para que sigan invirtiendo en su pueblo, en sus ciudades. ¿Eso cómo lo han ido evaluando ustedes en los 42 años que tiene la EFA? Si nosotros, allá por los comienzos, hablábamos del arraigo. Hoy por hoy la permanencia y valorar lo que significa el ámbito rural. No se olvide que durante décadas, ahí vienen los gringuitos del campo. Esa era la respuesta cuando venían a estudiar a la ciudad. Sí. Y donde tenían que quedarse en la casa de una tía, una abuela o alquilarle. O la madre tenía que ir a instalarse en el pueblo y el esposo quedarse en el ámbito rural y volver los fines de semana. Hoy por hoy, lo termino de decir, la población rural está muy muy empobrecida en porcentaje. Estamos hablando del 7% de la población rural de la provincia de Santa Fe vive solamente en el ámbito rural. Entonces, este es un dato alarmante. Nosotros no solamente lo hemos impulsado en las asambleas ciudadanas, sino que además en proyectos que hemos presentado en Diputados por un Día en Santa Fe, lo de la electrificación rural, lo de agua, lo de rutas, lo de puentes, que nos hacen falta para que los alumnos puedan venir a la escuela. Nosotros tenemos alumnos que están del otro lado de un río y tienen que pasar con una canoa para venir a la escuela. Bueno, hoy por hoy nos sorprenden para bien, por lo menos en la zona rural, hay un proyecto de ley ya en la provincia de Santa Fe donde un porcentaje se va a destinar para la electrificación rural. Eso hay que ponerlo en práctica, pero bueno, por lo menos está instaurado. Cuando uno lee los grandes lineamientos de la política de estrategia de acá de Santa Fe por los próximos 20 años, se da cuenta de que, está instaurado esto de que tenemos que al campo llevarle las condiciones mínimas como para que la gente se quede. Lo que no tenemos que actuar es demasiado tarde cuando ya no tengamos nadie en el campo. Eso tenemos que tener en cuenta. Porque si no después, cuando ponte destruido el bosque, recién ponemos la ley de no destrucción de bosque. Entonces, Hoy tenemos que tratar de seguir trabajando fuertemente. La provincia lo viene haciendo, Hoy hay una mirada y tenemos, nosotros estamos extendiendo un acueducto muy importante de la zona de Villa Ana a toda la parte del corazón de la Comunidad Boscosas. Esa es una obra que está en marcha y que de suma se deja para toda esa zona. Vuelvo a reiterar, lo leí el proyecto este de electrificación rural, que hay que empezar a ponerlo en práctica, y habrá que ir pensando en ripiados, en rutas para la zona rural también. sin lugar a dudas. El gas, hoy esta mañana que solamente escuchaba una información que está pensado, bueno, llevarla por lo menos hasta la zona de Florencia, al norte de la provincia de Santa Fe, porque sabemos que la red troncal sale en Vera, y ahí hay que distribuirlo a todo el norte de la provincia de Santa Fe. O sea, estas cuestiones habrá que ir pensándolas fuertemente antes que nuestros campos queden taperas. Profesor Rossi, le mandamos un fuerte abrazo, ha sido muy gentil felicitarlo tanto a usted como a la escuela, como a los chicos que han podido participar de esta experiencia tan importante. Quedamos a entera disposición y ya será un placer en algún momento volver a comunicarnos y seguir charlando sobre ese gran trabajo que hacen allí en la EFA en Villocampo. Bueno, agradecerles a ustedes, a vos Diego, a Melissa, por difundir lo nuestro. Esto de la síntesis de la región, difundir lo nuestro, que se escucha en toda la provincia, y hacer conocer lo que ocurre no solamente en otros ámbitos, sino también en el ámbito educativo. Así que agradecido profundamente de habernos hecho esta entrevista, y bueno, que tengamos un buen fin de año, una feliz noche buena, y por qué no un comienzo de un año nuevo, ¿no? Muchísimas gracias igualmente para todos ustedes. Gracias. La palabra del profesor Mariano Rossi, es el director de la EFA 8212 de Villocampo, que nos ha contado sobre estos jóvenes alumnos que presentaron proyectos en Tecnópolis, proyectos productivos en un concurso que organizaba el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Fueron seleccionados dos entre los 15 mejores de todo el país. Van a recibir recursos para poder llevar adelante esos emprendimientos en el norte santafesino. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Desechos que no quedara ni en... va a gustar, interpretó Llueve Tranquilo. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Estamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Es un buen momento para volver a repasar líneas de comunicación, para contarle a nuestros oyentes de qué manera se pueden comunicar con nosotros y de qué manera no se encuentran cuando no estamos al aire. Por ejemplo, la invitación que hace Leonardo Lobos para que escuchemos Síntesis de la Región. Vos podés participar del otro lado, podés llamarnos, podés escribirnos a nuestra línea de comunicación al 0342-155-48-36-42. Recordá que estamos recorriendo los pueblos, las ciudades de la provincia de Santa Fe, despidiendo al penúltimo mes de este 2014, recibiendo al mes de diciembre, y continuamos viajando de manera imaginaria con nuestros compañeros corresponsales, con las diferentes entrevistas, La Bota Santafesina. www.sintesisdelaregion.com.ar. Allí vas a encontrar todas las noticias que involucran de manera económica, política, cultural, lo que vos quieras, desde muy tempranito la actualización de la región en la provincia de Santa Fe. Momento de viajar, momento de seguir recorriendo la provincia, momento de presentar un nuevo contacto telefónico. Para eso vamos a pasar por nuestro número. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y hasta ahora le agradecemos la amabilidad de poder atendernos. Vamos a charlar unos minutos con Mariel Galicchio. Ella es la tesorera de la escuela primaria número 1014 Marcelino Freire, ubicada allí en la localidad de Fray Luis Beltrán. Vamos a conversar porque en las últimas horas toda la comunidad educativa va a encabezar un abrazo solidario a la institución, sobre todo para manifestar el malestar que ha generado la falta de soluciones que el Ministerio de Educación viene teniendo para con esta institución, porque allí ha habido, entre algunas otras cuestiones, la demolición de un comedor, se prometió construir otros de educación, todavía no ha habido solución a este tema, y esto genera una enorme cantidad de inconvenientes dentro de la escuela. Por eso, para charlar un poco sobre esto, la vamos a saludar. Mariel, tenga usted muy buen día desde Radio Nacional, aquí en la capital de la provincia de Santa Fe. Melissa Paporello, bueno. Diego Meloni, la estamos saludando. Ah, buenas, Diego. Bueno, sí, muy buenas tardes para mí ya. Gracias por esta comunicación. Bueno, te aclaro, soy tesorera de cooperadora, ¿eh? ¿La cooperadora? La cooperadora, sí, sí, sí. Somos la cooperadora escolar. Igualmente, esto lo hacemos en conjunto con docentes y la mayoría de papás que venimos preocupados por esta situación. Como bien lo decías vos, lo que principalmente nos afecta a nosotros el funcionamiento es el comedor. Aclaro que la obra no es nuestra, sino del Instituto 22, con el cual compartíamos el edificio anteriormente. De ninguna manera nuestra postura es en contra del instituto. Nosotros no estábamos en desacuerdo de compartirlo, el edificio. Sí, por ahí con lo que fue sucediendo, luego de autorizar este comienzo de obra, bueno, en un primer momento, una obra que iba a durar un año y medio, se comenzó en el primer trimestre del 2013, y la primera medida fue demoler el comedor porque no soportaría el peso de una construcción encima. Claro. Igualmente era un comedor nuevo, eso lo quiero aclarar. Era un comedor que se había construido en el año 2000-2001. Yo en ese tiempo todavía lo conformaba parte de la escuela, así que no lo tengo muy presente. Pero en sí eran instalaciones nuevas y estaban en condiciones perfectas para la comida. Para la utilización. Exactamente. Pero bueno, en primer lugar se dio la demolición y a los pocos meses la obra quedó totalmente detenida. Y después de ahí, nuestro reclamo como papá es que no tenemos una respuesta concreta. Si bien hemos planteado el problema, bueno, de dirección, y ellos nos comentan que hacen los reclamos y las presentaciones de vida, hemos también lo llevamos a este problema al Consejo de Liberantes de Fray Luis Beltrán, y por intermedio de ellos hemos conseguido versiones, porque eso lo quiero aclarar, de parte de algún diputado que gentilmente ha averiguado, nos ha conseguido, también la intendente de nuestra ciudad habló con la ministra. Bueno, que es lo que se ha conseguido este año fue el cerramiento, porque la obra que había quedado con un tejido y la escuela digamos, a mano de cualquier tipo de vandalismo que lo sufrimos durante todo el año, porque es así, tuvimos robos, destrozos, y bueno, lo que se consiguió fue un cerramiento, pero son paliativos. Nosotros queremos la solución concreta y ya se termina el año, y la idea es instalarlo, sacar el problema fuera de la escuela, claro. llevar el problema hacia los demás, hacerlo público y bueno, plantear que no estamos conformes. Hoy se nos habla de un anteproyecto que fue elevado a Nación, donde se rescindió el contrato con la empresa para el Instituto 22, donde ya no sería para el Instituto 22, sino para nuestra escuela, un nuevo proyecto, pero todo esto en vistas y en veremos, y cómo irá corriendo el 2015, porque ya sabemos que se vienen épocas donde no se van a plantear nuevas propuestas. Y Mariel, preguntarle, ¿cuáles son los problemas cotidianos que les ha traído esta situación? Digo, en función de preguntarte también cuántos son los pibes que asisten a la escuela, ¿cuál es el trastorno cotidiano que genera esta paralización de la obra, todo esto que usted nos narraba recién, claro. ¿Qué es el contexto en el cual están atravesando y viviendo hoy allí en la escuela? Bueno, en primer lugar, como te dije, muchas aulas quedaron al aire libre. Claro. La mitad del patio perdida, porque está por parte de la demolición. Cuando se demueve el comedor, se traspasa a lo que era salitas, bolsos de tecnología, la biblioteca, digamos, todo eso quedó amontonado en un salón de usos múltiples, donde, digamos, pedagógicamente los chicos no pueden cumplir sus funciones normalmente ya hace 2 años. Y el comedor, comiendo los chicos en tandas, porque es un espacio mucho más reducido, todo el personal, cocineras, cocinando en lo que era algo acondicionado, porque era la salita de cocina de los chicos, bueno, se acondicionó, se trajo muebles ahí, pero también el deterioro en estos 2 años fue tremendo. Imagínate que no es lo mismo un uso cotidiano para cocinar para 300 chicos, que son más o menos la cantidad que comen, lo que sí Copa de Leche es para los 700, son 700 alumnos, que antes iban y tomaban su copa de leche en el comedor, hoy lo hacen en sus pupitres, donde, digamos, la leche llega fría. Bueno, ahora no hay problema, pero en tiempos de invierno no toman algo calentito. Todo el traslado hace que la leche no llegue en condiciones. Uh-huh. Y bueno, todos los perjuicios que esto acarrea. Claro. Los chicos comen en tanda, se amontonan de un turno, de otro, no terminado de comer uno y ya llega el otro, porque comen tanto mañana como tarde. Mariel, el comedor se derrumbó, decíamos, hace 2 años. Del momento hasta hoy vienen acarreando estos inconvenientes. Uno imagina diversas notificaciones al Ministerio de Educación de la provincia. ¿En algún momento han tenido algún tipo de respuesta, algún tipo de acercamiento para analizar algún tipo de trabajo, más allá de esto último que usted nos comentaba con respecto a la intervención en este caso del Gobierno Nacional, y que además se van a tener que manejar nuevos tiempos, ¿no? Exactamente, sí, es replantearse nuevos tiempos. Bueno, nosotros hemos llevado a mediados de año, hicimos un petitorio justamente pidiendo respuestas, que eso es lo que más que nada exigimos, porque no sabemos en qué instancia están las cosas. Por ahí tenemos versiones, contestaciones, pero en sí no todos son claros, y no tenemos el proyecto concreto con fechas, que eso es lo que queremos. Hemos llevado un petitorio con 1.500 firmas que juntamos acá en la localidad y nunca tuvimos respuesta. Nuestra idea también fue con esto plantear las bases de cómo encaramos el año que viene, y bueno, la medida será ir directamente a Santa Fe, porque nosotros lo hicimos en la regional sexta, lo que nos compete por la localidad, y bueno, pero nosotros no estamos conformes que hayan pasado 4 meses y lo único que conseguimos fue un cerramiento. Claro. Y por ejemplo, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene la ciudad de Fray Luis Beltrán, ¿tienen conocimiento de algunas otras instituciones educativas que también o de diferente manera estén pasando por estas situaciones donde no se brinden las condiciones necesarias para que los pibes y las pibas puedan asistir a clases de manera normal? Y bueno, falencias casi todas las escuelas tienen, pero bueno, no, con un hecho concreto tan grave como este, no, somos lo único, y realmente también sentimos el apoyo de las otras escuelas, nos han apoyado. Y por ejemplo, ¿esto cómo altera el día de estudio de los chicos? ¿Eso ustedes lo notan o...? ¿O pasa un poco eso? Bueno, yo creo que por todos lados el tema que se hace hincapié es la conducta. Uh-huh. Y más a esta altura, cuando terminan los el año, que los chicos están un poco más evolucionados, efervescente la conducta de esos, ¿no? Pero yo creo que con la escuela en condiciones uno puede acondicionar y prevenir esas situaciones. Hoy no nos sentimos así. Sentimos también como papás que colaboramos con la escuela, que estamos emparchando y solucionando hace 2 años el problema que nos puso la obra. Uh-huh. Y no mirando para adelante, para progresar, para ofrecerles algo a los chicos. Nos pasó el día del niño y no tuvimos fondo como para comprarles un caramelo, no sé si me entienden. Son chicos que no saludan a la bandera a la mañana porque el mástil quedó dentro de la obra. Es una situación violenta, y una vez es cuando los chicos les habla de que hay que ser pacíficos, pero bueno, a uno también se le termina la paciencia y no sabe cómo demostrárselo a ellos, ¿no? Uh-huh. Y es complicado, digo, primero para ustedes, como padres, estar haciendo o cumpliendo el rol que debería estar cumpliendo el Estado. Y después uno me imagina, yo trato de ponerme en el lugar del docente, intentar explicarle todos los días a un pibe lo que es el funcionamiento del Estado, cuando se habla de que la educación es una prioridad. Digo, más allá de sacando la cuestión política, porque yo digo, pero debe ser complejo para ustedes y los maestros encarar el día a día con todos estos temas. Bueno, una de las cosas que le decimos a los chicos es que hay que respetar, nosotros hemos pintado completa la escuela, que hay que respetar y hay que cuidarla, uh-huh. Y no estamos dando el ejemplo desde el Ministerio de Educación, digamos, no se ha cuidado el edificio. Uh-huh. La situación, y solo que vamos el no tener una respuesta concreta, ya a esta altura. Porque si la obra ya está paralizada, por un lado nos dicen que el instituto ya no vuelve, que también, eso es nos preocupa, saber dónde queda el instituto, pero bueno, quizás no es una pelea que tengamos que dar nosotros, uh-huh. Sino sí la gente del instituto, y también siempre está abierta la invitación a que se sumen a nuestra lucha, porque vamos mano a mano, compartíamos el lugar y en un momento u otro se mudó. Que es más, nosotros nos dimos cuenta, ¿cómo nosotros podíamos seguir funcionando con la obra y ellos no? Eso también te da que pensar. Claro. ¿Por qué se lo llevaron al instituto apenas arrancó la obra? Porque si la intención no era mudarlo ni llevárselo a ningún lado, ¿por qué? Si la intención era empezar la obra y terminarla, ¿por qué se lo llevaron? Claro. Y le pregunto, Neto, también, ¿esto ha obligado a la escuela, por ejemplo, a tener que rechazar alumnos? ¿Obliga a tener que sostener un número de matrículas sin darle la posibilidad a otros pibes de que puedan acceder al proceso educativo en ese establecimiento? No, tanto así como esa medida no, pero sí sé que esta escuela estaría indicada para jornada extendida. Y debido a esta obra no se puede realizar. Uh-huh. Sería muy importante, por el tipo de población escolar que tenemos, brindarles esa posibilidad a los chicos, la jornada extendida. Pero bueno, en este momento no estamos en condiciones. Uh-huh. Y por ejemplo, ¿cómo hace para convivir una escuela de nivel primaria? Más allá que vos recalcabas, y también nosotros compartimos esto, ¿no? No tiene nada que ver el instituto, pero ¿cómo hace convivir una escuela primaria con el instituto número 22? No sé qué carreras dicta, a qué se ofrece, pero si esto también acarrea algún tipo de conflicto, porque aquí tenemos varios ejemplos, sí. Aquí en la ciudad de Santa Fe, ¿no? Como es un instituto donde hay una escuela primaria y después se dictan también 5 carreras como locución, como periodismo, y no están dadas las condiciones básicas de estudio. Claro. No sé cómo es el caso ese. Nosotros en la convivencia, pero esto es claro que es hace 2 años, sí, teníamos, principalmente en el tema de los baños, que el destrozo, y bueno, que eso ustedes lo saben, es sí. Más, si me estás planteando desde el lugar, que por ahí nosotros teníamos que terminar reparando cosas que usábamos entre los dos. Uh-huh. Esta obra la vimos bien porque dejaríamos de compartir muchos espacios, todo lo que era oficina se independizaba, y baños también, así que solamente íbamos a compartir las aulas. Ellos están en horario nocturno y nosotros mañana y tarde, así que no había demasiados problemas, y yo creo que con buena voluntad las soluciones se llegan. Por eso en primer momento no vimos mal la obra, y lo apoyamos y todo, porque bueno, también es una linda posibilidad de que los chicos, sí, un terciario, profesorado de historia, matemática, algunas carreras más. Sí, ¿no? Que que uno dice, tardan 2 años en repararle el techo de un comedor, imposible hablar de un edificio propio. Un edificio propio, exactamente. Que derrumbar, se derrumbó en 3 meses, eso es a lo que voy, y estaba en buenas condiciones. Entonces, bueno, queremos también medidas inmediatas. Mariel, agradecerle la amabilidad que ha tenido de atendernos, de contarnos esta situación. Desde ya decirle que estamos a entera disposición, nos ponemos a trabajar a la par de ustedes para que cuando haya algunas novedades las podamos seguir difundiendo. Desde ya toda la solidaridad desde aquí, ojalá que rápidamente esto se pueda solucionar. Y aquí están los micrófonos de la radio pública para ustedes para seguir poniendo el tema en debate y sobre la mesa aquí de la radio pública. Bueno, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Dale. Estuvimos conversando con Mariel Galicchio, es la tesorera de la cooperadora de la Escuela Primaria 1014 Marcelino Freire de Fray Luis Beltrán, que nos ha contado sobre este abrazo solidario que se van a realizar para reclamar por obras. Recordemos que hace 2 años el gobierno provincial decidió demoler el comedor, había prometido construir otro, todavía eso no se ha podido llevar adelante, generando una enorme cantidad de perjuicios en el proceso educativo, en lo que tiene que ver con la vida cotidiana de esta escuela ubicada allí en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Yeah. Las Pelotas interpretó Si Supieras. La radio pública. La radio pública tiene alegría. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, hoy junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Último bloque donde vamos a estar repasando las líneas de comunicación y seguramente vamos a estar haciendo un salpicadito de noticias, contarte también algunos títulos que a nuestro entender son importantes y que por eso queremos compartir con todos. Antes de repasar línea de comunicación, me deja mandar un saludo a un compañero de la radio pública que está cumpliendo 61 años, nuestro compañero Claudio, el Turco Cherep. 57 me aclaran allá del fondo. Líneas de comunicación en este síntesis de la región. Seguimos recorriendo a través de los diferentes títulos y noticias, entrevistas a través de nuestros compañeros corresponsales, los principales títulos. Por eso te invitamos a ser partícipe de este síntesis de la región, que nos llames, que nos escribas al 0342-155-48-3642. Recordé siempre anteponer el prefijo si no sos de la capital, 0342-155-48-3642. Algunos de los títulos también de nuestro portal digital del www.sintesisdelaregion.com.ar, toda la provincia en un solo lugar. Algunos títulos interesantes que podés encontrar, por ejemplo, en esta jornada. Comenzamos a distendernos, si se quiere, y leemos. Le damos continuidad a la travesía que están llevando allí los compañeros de San Carlos Sud, una localidad que pertenece al departamento Las Colonias, que dista a un poquito más de 50 kilómetros de aquí en la ciudad capital. Estos dos amigos de San Carlos Sud que están por llegar a Ushuaia en un tractor Pampa modelo 55. A ver, aquellos que se acuerdan de lo que es el tractor Pampa, la historia del Pampa estamos hablando del primer tractor argentino, está cruzada sin lugar a dudas por desafíos, porque nacía ya por el 52, cuando Perón fustigaba a Estados Unidos y amenazaba con dejar de exportar aceite de lino. Y en ese momento, quienes cuentan la historia dicen que un campesino de Esperanzas le pregunta cómo iban a producir entonces ellos si los tractores venían de allá. Y que Perón le contestó que los íbamos a fabricar acá en nuestro país. Y en 3 meses estuvo listo el primer tractor de una gran serie. Fueron casi más de 3.700 tractores Pampa diseminados en la Argentina, que se fabricaron en una fábrica estatal en Córdoba. Y por eso, por estas horas, este viejo tractor Pampa es protagonista ahora de otro gran desafío, el de estos dos amigos de San Carlos Sud, que, bueno, están por lograr, si se quiere, una osadía. Son 4.300 kilómetros que los separan de Ushuaia a bordo de esta máquina de trabajo. Hace 10 días que andan allí recorriendo, están por esta zona, hicieron por estas horas el trayecto Bariloche-El Bolsón, una velocidad que nunca supera los 24 kilómetros por hora. Realmente, en síntesis de la región, le estamos dando un seguimiento día a día del recorrido de estos dos amigos de San Carlos Sud, que nos envían imágenes, que nos envían fotos del recorrido. Están con el Pampa 55 y con un tráiler, inclusive dice, hasta Ushuaia no nos para nadie, y allí van tomando diferentes registros en los pueblos y ciudades también del sur de la Argentina. Es una aventura de gusto nomás, es lo que nos decía Leonardo, quien es el ideólogo, si se quiere, de todo esto, de este tractor peronista que está recorriendo, que salió de San Carlos Sud y que va a llegar a Ushuaia y que tiene, vuelvo a insistir, avanza 24 kilómetros por hora. Son casi 20.000 litros de gasoil y 20 días de recorrido. Bien, el otro tema importante, o por lo menos sí, como para darle continuidad a un título que habíamos charlado en los últimos días y que nos parece interesante, sobre todo a partir de las discusiones que se siguen generando a partir de lo que es el accionar de las fuerzas de seguridad en la provincia de Santa Fe. Hay que decir que finalmente en las últimas horas se decidió que la causa por la cual se investiga la muerte de Franco Casco, este joven oriundo allí de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires, que apareciera muerto en las aguas del río Paraná en la ciudad de Rosario y donde se lo viera por última vez con vida en la comisaría séptima de dicha ciudad, pase a manos de la justicia federal. Había habido un reclamo contundente respecto a que no había ningún tipo de garantías y sobre todo sospechas respecto a lo que es el accionar de la justicia. Recordemos que ha sido la recaracterización de la causa. Hoy es desaparición forzada de persona, que es lo que venía pidiendo la familia y también la fiscalía, que recordemos que había sido cuestionada también por su desempeño. Bueno, finalmente la jueza de primera instancia de la ciudad de Rosario, Roxana Bernardelli, resolvió en una audiencia que se realizó en las últimas horas en los tribunales provinciales que todas estas actuaciones pasen finalmente a la justicia federal. Así lo había planteado el defensor provincial, el defensor general Gabriel Ganón, así también lo había planteado Elsa Godoy, la madre de este joven, y obviamente la defensa argumentó la necesidad de poder trasladar las actuaciones a la justicia federal, encuadrarlo como desaparición forzada de persona y además de enumerar y hacer un planteo sobre lo que se entienden fueron una enorme cantidad de irregularidades en la que incurrieron los fiscales del Ministerio Público de la acusación, Álvaro Campos y Guillermo Apanovich, y también lo que se sostiene ha sido el pésimo accionar el manejo de la causa por parte de la policía santafesina. Lo que ha hecho la jueza, según los entendidos, es aplicar jurisprudencia nacional e internacional en lo que es la política de derechos humanos para este tipo de casos. Se basa obviamente en las irregularidades de la actuación policial, porque recordemos que es el último lugar donde este joven se lo vio con vida y que obviamente no plantea que haya más tiempo de indefinición respecto a la situación. Por eso ella entiende que le corresponde al fuero federal poder investigar esta causa, y así entonces se hará, inclusive ya también con el acompañamiento de lo que son las autoridades de la justicia provincial y también el defensor general de la provincia, que es quien ha entendido que es un fallo ejemplificador y que es el mejor camino que se podía tomar para llevar adelante las investigaciones. Y obviamente que la hipótesis más fuerte de investigación es que hubo responsabilidades de los efectivos de la comisaría séptima. Si bien no hay, o podría decirse una inconsistencia en los relatos de los policías, del responsable de la seccional y de lo que figura en el acta, se entiende que no hay otra posibilidad de que este joven no haya sido asesinado a golpes, por lo menos lo que se pudo constatar a partir de las lesiones que tenía allí en esta comisaría. Recordemos que supuestamente, ¿no?, que lo que plantean los efectivos es que el joven se había ido con vida de esta dependencia después de estar detenido. Recordemos que también esto hizo sospechar a partir de un documento que supuestamente estaba firmado, que su madre después reconoció que no era la firma de su hijo, y además recordemos que obviamente las demoras de la justicia hizo que se perdieran pruebas importantes, como por ejemplo la de las cámaras de seguridad de un banco que está pegado a esta comisaría, y recordemos que todavía, aún a pesar de que hace ya 40 días que se dio su detención, algo increíble, la justicia todavía no pudo determinar o no puede esclarecer cuáles son las causas de su muerte. Bueno, una enorme cantidad de situaciones, un combo de factores que han llevado y que han determinado que finalmente la justicia provincial decida traspasar la causa al fuero federal. Bien, ustedes saben que en los primeros días de este mes de noviembre, que ya se nos va, creo que si tendríamos que analizar uno de los temas centrales o más importantes de este mes, sin lugar a dudas ha sido la sanción convertido en ley, el proyecto de descanso dominical en la provincia de Santa Fe. Esos 33 votos a favor, esa abstención, bueno, esa legislatura, ese contexto donde se aprobaba el proyecto que determina el cierre de grandes comercios los días domingo para el descanso de los empleados, para devolverles eso que se le quitó allá por los años 90, ¿no? Volver a restablecer un tipo de cultura, que los fines de semana esté dedicado, el domingo esté dedicado a la familia y no necesariamente tengan que laburar en estos rubros. Ustedes recordarán ese marco, los huevazos, todo fogoneado por Cotton, una especie de, si se quiere, extorsión, mensaje extorsivo para los legisladores, para los trabajadores. Inclusive hasta el día de hoy se ha extendido lo que es la conciliación obligatoria para más de 200 suspensiones que a modo de extorsión lanzaba Coto allá por los primeros días del mes de noviembre. Y en las últimas horas se ha conocido, lo daban a conocer, inclusive lo anticipaban nuestros compañeros también de aquí de la radio pública, que de manera ficta quedó promulgada la ley de descanso dominical. Ustedes saben que más allá de haber obtenido una sanción definitiva en la legislatura, quien la termina definiendo es el gobernador de la provincia a través de la promulgación de la firma del decreto. En su momento se había pronunciado a favor del mismo, y lo cierto es que más allá de la no firma y teniendo en cuenta los tiempos, por eso se declara que queda de manera ficta promulgada la ley de descanso dominical. Habrá que ver cómo se van a dar los abordajes en cada uno de los municipios. Por ejemplo, la ciudad de Rosario dijeron, vamos a patear la pelota hasta el mes de febrero, pero inclusive hace algunos días la intendenta Mónica Fein estuvo aquí en la ciudad capital con un foro de presidentes e intendentes del Frente Progresista Cívico y Social y dijo que ella acompaña el descanso dominical. Inclusive antes de ser intendenta, en su rol de concejal, había sido una de las propulsoras, si se quiere. Escenario distinto que se vive aquí en la ciudad de Santa Fe cuando le quitó la mano el propio intendente José Corral. No se volvió a hablar del tema, pero ya se pronunció en contra del descanso dominical. Dijo palabras más, palabras menos, que no era el momento, que no era el contexto, más allá del derecho que esto significa para los trabajadores y más allá de que algunas grandes cadenas de supermercados, como por ejemplo el Alvear, como por ejemplo la Gallega de la ciudad de Rosario, se pronunciaron a favor de poder contar con un descanso para los trabajadores, porque los días domingos ellos observaban que llegaban muy cansados. De igual manera respaldaron esto de, o derribaron, mejor dicho, el mito que intentaban instalar el Coto, el Carrefour, de decir que se iban a perder fuentes de laburo, que iban a mermar las ventas. Bueno, de otras grandes cadenas salieron a respaldar el descanso dominical, este derecho laboral de los trabajadores. Y sí podemos dar otros ejemplos, como lo hicimos a lo largo de todo este mes, de otras localidades del interior que sí, desde hace tiempo, 8, 9, 2, 4, 5 años, vienen aplicando sin contar con una ley provincial con esta política del descanso dominical. Bien, y nos despedimos, vamos a contar un último título y ya con esto vamos a estar entrando en el final del programa del día de hoy. Es que, finalmente la legislatura santafesina en las últimas horas, y algo que habíamos anticipado, y después de varias presentaciones y de una larga batalla durante varios años para que esto se pudiera concretar, aprobó el proyecto que va a convertir a la quinta ubicada en Granadero Baigorri, que fue un lugar de detención conocido como La Calamita durante la última dictadura militar, en un espacio de reflexión de la democracia. Recordemos que allí hubo un centenar de personas que fueron secuestrados, torturados y que todavía hoy permanecen desaparecidos. Ahí hubo 5 presentaciones en el proyecto. Bueno, finalmente el Senado Provincial dio la respuesta correspondiente. Es un proyecto que había presentado ya desde hace varios años la diputada Alicia Gutiérrez, y recordemos que finalmente ayer hubo reclamos, hubo vecinos, hubo organizaciones de derechos humanos que estuvieron instalados en la legislatura santafesina justamente tratando de que esto pudiera concretarse, y además tengamos en cuenta que obviamente lo que plantea el proyecto es declarar primero sujeto de expropiación el inmueble, porque recordemos que pertenece a manos privadas, y se supone, se sospecha, como decíamos en los últimos días, que allí podrían encontrarse los cuerpos de algunos desaparecidos, donde estuvo este centro de detención, que la idea obviamente tiene que ver con esta iniciativa de preservar la memoria colectiva en sitios donde se cometieron violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Y también recordemos que bueno, la diputada Gutiérrez es querellante en causas por delitos de lesa humanidad, para, según lo que plantea, la Calamita constituyó uno de los más importantes centros clandestinos de detención de militantes sociales, políticos y sindicales, que funcionó bajo la órbita del segundo cuerpo del ejército, también lo que dependía del batallón 121, que ahí pasó muchísima gente, y digo, muchos de los desaparecidos que figuran, que habrían pasado por ese centro de clandestino de detención, figuran en la causa Guerrieri 3, que es la que se tramita actualmente en la Justicia Federal de Rosario. Y recordemos que este será un nuevo espacio que se sumará, sobre todo lo que tiene que ver con los procesos de ir reconstruyendo la memoria a partir de lo que se ha planteado ya en los últimos años de establecer el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria. Dato importante que nos arroja lo que ha sido la última sesión legislativa por estas horas. ¿Nos vamos? Si usted se quiere ir. No, usted me lo dijo antes, que yo se lo pregunte. Me dijo, esta es la última noticia y nos vamos. Y con esto nos vamos, exactamente. Les contamos que Cielo Saracio ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional Santa Fe, que ha estado Salvador Rodríguez acompañándonos en la operación técnica, los compañeros de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros volveremos brevemente, en un par de horas, en cuestión de días. De siempre. Estaremos aquí para seguir haciéndoles compañía en estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Red. Tu cigarro en desayuno y aprendí a echarlo de menos, te lo juro. Ya no tengo tu mejilla y su deseo de sentirle a mi nariz su alma de hielo. Ya no tengo aquel susurro que hablaba, el fueguito de una voz avergonzada. Ya no tengo la fruición de la mañana y a rogarte que despegues de la cama. Ya no tengo tu solcito en mi habitación, se ha instaurado una ilusa ilusión de un olvido repentino, burlando a un tiempo lerdo. Callejero va a tocar tu azulgrana, va a jugar, y eso no va a ser más que cooperar con tu recuerdo. Dar lugar a nuestras cosas, renegado inalterable, me rechaza como a un tipo indeseable. Si no tengo esos ojitos que ostentaban, cielo eterno para aquella alma menguada, ni ese beso que pequeño me colmaba, ¿qué voy a hacer con esta fábula acabada? Ya no tengo tu solcito en mi habitación, se ha instaurado una ilusa ilusión de un olvido repentino, burlando a un tiempo lerdo.